Estaba predicando Misrael Esquilín, un hermano que lo he escuchado muchas veces, tiene una palabra poderosa del Señor, un hombre muy hábil en la palabra y conocedor, ¿verdad? Y podríamos decir una persona muy inteligente, ¿verdad? Tiene mucha sabiduría y conocimientos. Pero el mensaje que él estaba trayendo ayer, el mismo mensaje que yo estaba llevando el domingo anterior en las piedras. Y sabe que cuando yo terminé de predicar en las piedras, porque fue precisamente en Josué, y eso fue lo que predicó ayer Misrael, cuando terminé de predicar, un hermano me dice, ¿sabes que anoche yo estaba en Santurce y el mismo mensaje que estabas trayendo lo estaban dando en Santurce? O sea que Dios está acoplando este mensaje, que no es otro que donde nosotros tenemos que levantarnos como Josué. Tenemos que levantarnos en este tiempo y ser la voz de alerta para este pueblo que se está perdiendo en su maldad. Y esta palabra, qué lindo cuando yo sentí en mi corazón, ¿verdad?, cómo se reafirmaba por diferentes hermanos en diferentes lugares, sin tener conocimiento de uno ni del otro, de la palabra que se iba a exponer, el mismo mensaje. Qué tremendo es el Señor. Y en el día de hoy, hermano, yo quiero ir a la palabra del Señor y quiero que podamos contemplar un pasaje. Y vamos a leer en Isaías 55. Me gustó algo que hizo Misrael Esquilín ayer. Dijo, yo soy de la vieja escuela, donde todos nos levantamos para leer la palabra de Dios. ¿Usted cree que podamos hacer ese ejercicio aquí, hermano? Aleluya. Porque vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ante todas las cosas honramos la palabra de Dios. Honramos su presencia aquí. Yo le invito a estar en pie en esta hora y que podamos buscar en el libro de Isaías 55. Isaías 55. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y después de ahí, hermano, vamos a ir a Habacuc 3:2. Pero vamos a leer primeramente en Isaías 55. Desde versículo 1 nos dice la palabra del Señor: a todos los sedientos venid. ¿Usted puede repetir eso? A todos los sedientos. Amén. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Hermanos, repita, pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hermano, puedes repetir eso. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, repite hermano, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, repita hermano, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerán arayán y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Habacuc 3:2, hermano. Mire cómo dice esta palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Puedes repetir eso conmigo? He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oremos al Señor en esta hora. Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Es tu palabra viva. Es tu palabra, Señor, la que nos enseña. Es tu palabra, Señor, la que nos guía, Padre amado, por el sendero de la vida. Te pido, Dios, que en esta hora, Padre, esta palabra que hemos leído, Señor, sea de bendición para este pueblo, sea de bendición para mi vida. Dios mío, en esta hora, Dios santo, yo expongo mi voluntad delante de ti, Señor, mis pensamientos, todo mi ser. Padre amado, para que tú, oh Dios mío, tomes el control, Padre amado, de las expresiones de mis labios. Que tú unjas, Padre amado, cada palabra en esta hora, Señor. Y que podamos, Señor, en esta hora palpitar en nuestro corazón el deseo tuyo, oh Padre amado, sobre nuestras vidas. Que podamos, Señor, almacenar en nuestro corazón, oh Dios mío, tu propósito y por el cual, Señor, estamos aquí, Señor amado. No permita, Señor, que ningún pensamiento alterno, aquellos, Padre amado, que tratan de invadir el corazón y la mente de aquellos que quieran recibir la palabra. Oh, Dios mío, que pueda esta palabra ser sembrada en terreno fértil, que podamos germinar en ella, que podamos crecer con ella, que podamos producir con ella. Padre amado, que sea tu palabra en esta hora, Dios mío, la que toma el control y el dominio de todo mi ser, Señor. Así, oh Dios mío, en esta hora me expongo delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y gracias, Señor. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermano, pueden sentarse, hermano. Gloria a Jesús. Quiero agradecer a mi hermana Noemí por cubrirnos, ¿verdad? El domingo pasado. Sabemos que hubo un mensaje poderoso en esta casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero agradecer a cada uno de los hermanos que pusieron sus esfuerzos, que pusieron, ¿verdad?, atención, ¿verdad?, el momento en que uno no está, pues hay muchos detalles, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta, y agradezco a cada hermano, ¿verdad?, por todo, ¿verdad?, lo que ayudaron en esta casa, hermano. En esta hora, hermano, esta palabra y este mensaje vino a mi corazón, el tema, hermano, tiempo de buscar a Dios y de darlo a conocer. Tiempos de buscar a Dios y de darlos a conocer. Esta palabra, hermano, cuando iba sobre ella, precisamente es tiempo donde Isaías estaba trayéndole al pueblo el conocimiento o la guianza para que pudieran entender que había que buscar a Dios. Y muchos de nosotros a veces cuando decimos hay que buscar a Dios, a veces podemos pensar solamente que es aquellos que todavía no han conocido a Dios y que es Para ellos esa palabra, tienes que buscar a Dios. Pero en esta mañana, en este día, te tengo noticias. Esta palabra no se queda para aquellos que no han conocido a Dios. Es una palabra para nosotros mismos. Ese momento cuando nosotros decimos, ¿qué quiere decir buscar al Señor? ¿Qué ocupa el Señor en tu vida? El primero y principal, o uno de tantos. Muchos piensan solo en la popularidad, en la seguridad, en los beneficios. Olvidan que no solo Dios proveerá todo lo que necesitan, sino que está dispuesto a hacerlo más abundantemente de lo que puedan imaginarse. Tenemos un mundo donde está confiado más en gobiernos, está confiado más en sistemas, está confiando más en lo que pueda decir una legislatura, está confiando más en lo que puedan decir unos grupos y se olvidan de lo que dice Dios. También como creyentes, y esto lo hablo en términos de introducir lo que queremos hablar en el día de hoy, debemos de buscar la voluntad para nuestras vidas. Y si eso hacemos, demostraremos que deseamos tener una relación más estrecha con nuestro Padre Celestial. La salvación es solo el principio, y a medida que aprendemos, nuestro deseo es entender cómo Él es Él y continuará creciendo. Porque no nos podemos quedar con la sencillez de solamente haber conocido a Dios. Cuando conocemos a Dios, eso es un primer paso. Recuerdo en mis principios, en mis primeros pasos, cuando tuve el momento de conocerle, llegó a mi corazón el deseo de conocerle más. Fue entonces donde entré en esa búsqueda. Fue cuando entonces quise buscarlo. Fue cuando entonces quise conocerlo. Fue cuando entonces quise vivirlo. Y eso, hermano, es la constante transformación. Cantábamos ahorita, transfórmame, úngeme, cámbiame. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que la vida cristiana es más que creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ser miembro de una iglesia y ser bautizados. Se trata de entablar una relación sólida con el Dios que nos creó, que tiene poder sobre todas las cosas y que ha hecho promesas excepcionales a sus hijos. Por eso debemos buscarlo antes que a nadie, que a todo y que todos y todo lo demás pasan a un segundo plano de importancia. El buscar a Dios, hermano, el buscarlo, el anhelarlo. Cuando usted está en la búsqueda y usted ha encontrado algo que le interesa, si es en una relación, recordamos en tiempo de noviazgo, donde el joven encontró a una joven, o una joven encontró a un joven. Y los episodios que se narran de esas relaciones, yo me puedo incluir entre ellas, porque también yo de alguna forma participé en eso, ¿verdad? Pero era momento, hermano, donde el tiempo de hablar no tenía tiempo, hermano, era casi infinito. En aquel tiempo eran teléfonos para mi tiempo, ¿verdad? Para mi tiempo eran teléfonos pegados a la pared con cordón. Y usted tenía que estar en su casa, en su cama, o tenía que estar en la sala. Bueno, casi siempre el teléfono estaba en la sala porque era de uso común en la casa, ¿verdad? Y a veces había otra persona que quería usar el teléfono y usted pegado allí al teléfono. ¿Pero qué era lo que usted estaba buscando? ¿Qué era lo que usted quería hacer? ¿Qué le motivaba a mantener esa conversación? ¿Qué le traía a su corazón el que usted mantuviera esa conversación? Tal vez se habían visto por la mañana, habían hablado, pero todavía por la tarde había que seguir hablando. Y si era posible por la noche, y si era posible aún de madrugada. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Cuando nosotros vemos esa acción y esa manera de ser, hoy en día, hermano, eso es una cosa terrible. Porque ahora el teléfono nos acompaña donde quiera que estemos. Entonces, llega el momento donde ese teléfono ya se convierte en algo donde la utilidad de él se circunscribe. Si llega un momento de relación de esa naturaleza, ya está, usted tiene el teléfono y ahí está. ¿Dónde tú estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué tú estás allí? ¿Y para qué? Y todas las preguntas habidas y por haber. Y usted dígame si eso no es así, hermano. Usted que está criando en este tiempo, vemos que esa relación del teléfono y la comunicación entre parejas, ¿verdad? Entre personas que tienen ese afecto, llega el momento donde eso parece interminable. Esa búsqueda. Ahora, si nosotros, hermanos, cogemos eso y lo vertimos entre lo que estamos hablando en el día de hoy y decimos que estamos en el tema tiempo de buscar a Dios y de darlo a conocer. El tiempo que vivimos hoy, no tan diferente al tiempo en que se escribía en Isaías, en términos de buscar a Dios. Porque hay necesidad de buscar a Dios. Hay necesidad donde nosotros tenemos que buscarlo, hermano, con un corazón, con pasión, con anhelo, con entusiasmo, con el deseo de que yo quiero amar a mi Padre Celestial, con el deseo de yo querer transformarme, cambiar, donde yo quiero, hermano, hacerme sujeto a su palabra, donde yo quiero que Él me arrope, me dé una cobertura tan especial sobre mi vida, donde yo vea que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, hermano, que cuando esta palabra dice a todos los sedientos, venid, venid. La palabra, hermano, explica sobre el momento en que Dios ha esparcido sobre la faz de la tierra, anhelando que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. Dios siempre ha tenido el favor para su pueblo, para sus hijos. Dios no está en enemistad con nosotros. Dice que Dios es amor. Dios siempre ha querido lo mejor para ti, para mí. Dios ha tenido ese convenio, ese pacto desde el principio. Lo dice la misma palabra, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Un pacto es algo donde nosotros nos sujetamos uno con el otro. Dios estableció ese pacto con nosotros. Hubo un momento donde hubo una separación por la desobediencia del hombre. Mire, hermano, yo en estos días yo leía algo y yo decía, pero qué cosa más tremenda esta, porque eso tiene que estar escrito así. No sé si tengo eso aquí, pero hay una oración, una expresión. Y yo puedo decirle esto, ¿verdad? Porque yo la manifesté por mucho tiempo. Donde dice, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nadie ha sido concebido sin pecado. Y en estos días yo leía eso, pero ¿por qué? Y tanto que yo repetía eso. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Pero qué es eso? Dice que porque todos pecaron, fueron destituidos. Destituidos. Entramos en un proceso, hermano, donde caímos en desgracia por la desobediencia. Y nacimos en este pecado donde se originó en aquel momento de la creación, donde el hombre estableció Dios le estableció unos parámetros al hombre y el hombre cambió los parámetros. Ahí él oía a mi hermano Misrael Esquilín sobre la palabra que mantuvo nuestro hermano Chille, hablando sobre los parámetros. Y la palabra de Dios, no podemos cambiar sus parámetros. No podemos cambiar lo que dice. La palabra de Dios nos enseña a obedecerle y a caminar rectamente. Nos enseña a nosotros obedecerle, a no tener ídolos. Mire, yo oí a la hermana Yeya, la esposa del hermano Gille. Y eso fue algo medio jocoso allí, ¿verdad? Pero dice, mire, no se va a abrir más ese féretro. Y si usted vino aquí tocando ese féretro, pensando que usted iba a tener algún milagro, él no es para ser idolatrado. Él no son los huesos secos para que usted se levante. Ya pasó su tiempo. Ya él hizo lo que iba a hacer sobre la faz de la tierra. Lo estaba diciendo su propia esposa. Y no quiero que abran ese ataúd porque es capaz que baratan ese cuerpo allá adentro. Porque ella estaba consciente de cuál era la labor de ese hombre y qué fue lo que él hizo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros, hermanos, nos alejamos y cambiamos nuestra visión y tenemos el momento de la búsqueda de Dios, pero a la misma vez estamos mirando cosas que están a nuestro alrededor, que nos entretienen. Por eso dije en un principio, que no se sepa que nadie aquí está entrando en ninguna red cibernética mientras aquí se está hablando de la palabra de Dios. Que nadie se atreva a hacerle eso, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. A veces yo creo que este tiempo tiene que pasar lo que pasó con Ananías y Zafira. Bendito sea el nombre del Señor. Son momentos, hermanos, donde nosotros tenemos que mantener rectitud, obediencia, comunión en la casa de Dios. Donde tenemos, hermanos, que marcarnos. No porque seamos, nos quieren llamar rápido, legalistas. No, aquí no somos legalistas. Pero sabe una cosa, hay cosas que son para bien y hay cosas que son para mal. Hay cosas que usted sabe hacer bien y las hace mal. Y dice que el pecado es sabiendo hacer lo bueno y hacer lo incorrecto. Esa es la definición de pecado. Usted sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Entonces, cuando nosotros miramos esa actitud y cuando nosotros miramos lo que es buscar a Dios, cuando nosotros miramos que queremos buscar a Dios, yo quiero buscar a Dios, yo quiero buscar su presencia, yo quiero intimar con Él. Y en este mensaje de hoy tengo que, a través del mensaje, mencionar muchas veces a mi hermano Gille, lo voy a tener que hacer, porque es un ejemplo a seguir. Un hombre que ayunó 40 días, hasta 41 días, y testificaba, veía una entrevista a los 45 años de ministerio con José Ayala, que lo entrevistaba, y le explicaba por qué él hacía eso y para qué él hacía eso. Y él decía, todo lo hago para la honra y gloria de Dios. Todo lo que hago es por obediencia a Dios. La palabra de Dios dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Y hoy en día, hermano, qué vergüenza para el pueblo cristiano, que cuando se convoca ayuno, y hermano, agárrese bien la falda y los pantalones, porque hoy en día, aquí, cuando se convoca ayuno, usted cuente que no pasan de 20 personas que llegan al templo a ayunar. Y usted puede tener la razón que usted quiera, hermano. Pero cuando usted es convocado ayuno en la casa de Dios, nosotros estamos convocando no porque es para mi persona, no es para el liderato de la iglesia, estamos convocando porque estamos convocando para Dios. Estamos arrodillándonos para Dios. Cuando usted llega a este templo, hermano, usted tiene que arrodillarse. Usted tiene que aprender a arrodillarse. Usted tiene que aprender a rodar a Dios tan pronto usted llega aquí. Está bien que usted salude a todos los hermanos. Está bien que usted tenga una buena coinonía. Está bien que usted abrace. Pero, hermano, la persona más importante en este lugar se llama Dios. No podemos cambiar esa postura, hermano. No podemos cambiar lo que Dios ha establecido. Yo me puedo enojar con cualquier cosa, pero usted no se puede enojar con la palabra de Dios. Tal vez usted me escucha y usted dice, mira qué loquera está diciendo ese hombre allí. Yo no estoy diciendo ninguna loquera, yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice, este género no sane si no es con ayuno y oración. Hay veces que hay cosas que están pasando y siguen pasando. Y a lo mejor en su casa no están pasando, pero alrededor le está pasando. Pero nosotros sabemos que en un pueblo contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hay momentos donde tenemos que unirnos como pueblo. Si usted está viendo ahora que se está levantando una ola de maldad, donde ahora mismo el Supremo de Estados Unidos dicta una sentencia o dicta o algo para decir que los hombres y hombres se pueden casar, donde mujeres y mujer se pueden casar, donde siguen levantándose grupos y distorsionando la vida, la sociedad, la moral de un país. ¿Cómo usted cree que eso se va a tolerar en un pueblo que tiene las herramientas, que dice que en la palabra de Dios que este género no sale si no es con ayuno y oración? ¿Cómo nosotros vamos a combatir esto si no utilizamos lo que Dios nos indica que utilicemos? Bendito y alabado sea el Señor. El pacto que Dios ha hecho con nosotros. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Aleluya. Mientras pueda ser hallado, están esperando que él se levante la iglesia, están esperando que el pueblo se levante, y hay muchos que a lo mejor estando aún en la iglesia, si Cristo viene ahora, ahora mismo viene el Señor y levanta a su pueblo, ¿cómo tú estás dispuesto para levantar con él? ¿Estás preparado? Muchos dicen, yo no estoy preparado. Ay, yo no sé. ¿Pero por qué tienes que estar en esa indecisión? Cuando tú puedes estar preparado, cuando tú puedes levantarte en la mañana, plantar tus rodillas en el suelo, allí clamar a Dios, presentar tu vida delante del Señor, llegar a la casa de Dios, congregarte con un pueblo que haga lo mismo. Hermano, si usted quiere ver milagros en esta casa, si usted quiere ver cambios en esta casa, no es por culpa del pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no me justifico para nada. Yo sé que yo tengo mis faltas y quiero aprender. Si yo lo supiera todo, hermano, yo no estuviera aquí en la tierra. Si ya yo hubiera alcanzado todo, ya yo estuviera en el reino de los cielos. Pero hay algo, hermano, que yo he identificado en mi vida, que yo quiero honrarle a Él, que yo quiero servirle a Él, que aún con mis imperfecciones yo quiero servirle, yo quiero ser útil. Dios no escogió lo más valeroso cuando escogió a sus discípulos, Dios escogió diferente gente común. Que sí tengo que tener cuidado, que tengo que tener un tipo de conocimiento. Pero yo no puedo venir aquí a abusar de la gente. Yo no puedo venir a abusar de los pensamientos ni de la memoria de la gente. Yo no vengo aquí, hermano, ni tampoco a persuadir para que usted dé más para la iglesia. Yo no vengo aquí, hermano, para guiar a un pueblo, hermano, para satisfacción personal. ¡No! Yo vengo aquí para dirigirlos, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado, hermano. Porque llega el momento que no va a ser hallado. Cuando dice la palabra buscar a Dios mientras pueda ser hallado, es porque en un momento no va a ser hallado. ¿Es o no es así, hermano? Porque la palabra te dice una cosa para que tú interpretes la otra, para que tú puedas ver que una condición valida la otra, Y si nosotros vamos a ver, hermano, buscar el reino de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Bendito sea el nombre del Señor. Santo el nombre de Cristo Jesús. Deje el impío su camino, que es una persona impía. Es una persona que no cree. Es un antirreligioso. Es un incrédulo. No es creyente, no es reverente. Es despiadado, es cruel, es inhumano. No es piadoso ni bondadoso. Eso es un impío. Y nosotros como pueblo de Dios sabemos de un pueblo impío. Y si usted puede ver un pueblo impío, si usted quiere ver un pueblo impío, solamente lo que tiene que ver son las noticias de día a día, de todo lo que se sigue levantando, de todo lo que se sigue tratando de ensalzar, de todo lo que pasa en cualquier parte del mundo donde dice, aquí pasó esto, aquí estas parejas ahora se casan, aquí estas otras parejas ahora se casan, ahora aquí pasa esto, y busca a ver si las noticias nos están diciendo todos los días lo mismo. Pero la palabra me dice, deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Porque cuando yo hablo estas palabras, yo no la estoy hablando para decir que yo desprecio una comunidad como tal. Yo estoy diciendo que tiene que haber un momento de arrepentimiento, porque la palabra de Dios me dice que eso no verán y no entrarán al reino de Dios. La palabra es clara y precisa. Eso va junto con un montón de otras condiciones que Dios da para usted poder entrar al reino de los cielos. Y si usted, hermano, en este tiempo tenemos que mantener esa palabra, Cristo viene. Y recuerde que un momento dice, Cristo viene ya. No hemos puesto fecha, nadie puede poner fecha porque dice que ni los ángeles mismos saben la hora. Pero tenemos que predicar que Cristo viene. Y hay que estar preparado. Hay que estar alistados. Bendito sea el Señor. Y tenemos que nosotros rescatar las vidas que no sean engañadas por todas estas turbas, por todos estos pensamientos inicuos. Pensamientos impíos. Porque dice la palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre de este tiempo se cree más grande que Dios. El hombre de este tiempo cree que sabe más que Dios. Bendito y alabado es el nombre de Cristo. Pero hermano, qué engañados están. Qué engañados están. Cada día se creen más poderosos. Cada día se creen que tienen como dicen en el campo, el sartén agarrado por el mango. Pero yo quiero decirte hoy, hermano, que Dios siempre es el mismo. Que Dios siempre ha vencido. Que Dios vencerá. Que Cristo venció en la cruz. Que todo el pecado del mundo fue rescatado en la cruz del Calvario. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, Así será mi palabra que sale de mi boca. Mira, hermano, esta palabra que ha salido de la boca de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, hermano, ha inundado y sigue inundando la tierra. Yo escuchaba a mi hermano cuando él decía que ya querían contratar otro satélite porque ya tenían más o menos como 3/4 partes del mundo alcanzada, y ese otro satélite, y no le importaba lo que tenía que invertir mensualmente, que eran sobre 200,000+ dólares para mantener ese satélite. Pero él, en su corazón, el llamado que él tenía y el llamado de Dios era que la palabra arropara el mundo entero. Llegar a Rusia, llegar a China, llegar a lugares donde usted y yo ni nos imaginamos. La palabra de Dios, hermano, alcanzando, desarrollándose sobre la tierra, alcanzando y sembrándose en los corazones. Bendito sea el Señor. Pero este es el momento, hermano, es donde nosotros como pueblo de Dios, hermano, tenemos que cultivar ese terreno. Tenemos que tener unas buenas herramientas para cultivar ese terreno. Cuando usted va a una siembra, tal vez usted tiene algo que pueda añadirle a ese terreno, porque ese terreno, y la palabra habla sobre dónde se siembra, y habrá lugares donde está sobre piedra, y hay lugares donde los vientos, los pájaros pueden acoger el pensamiento y pueden coger esa semilla y quitarla. La palabra del Señor habla sobre el momento donde tienes un terreno arenoso. Y hay diferentes tipos de terreno. Pero qué importante, ¿cómo yo puedo preparar un terreno? Cuando yo hablo ahora en este tiempo, usted habla con un agricultor le puede decir, mira, si tú quieres que eso florezca, tienes que echarle abono. O tienes que echarle una buena composta. ¿Verdad? Porque usted hace un material orgánico bueno para que eso que usted está sembrando allí crezca. Usted quiere que dé fruto. Usted y yo estamos llamados a llevar esa composta. Usted y yo estamos llamados a llevar ese abono. Usted ha conocido de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo usted va a llevar esa composta? ¿Cómo usted va a llevar ese abono? Si aquí se dice los viernes vamos a reunirnos a estudiar la palabra y usted no se está llenando de la palabra, puede decir ouch o puede decir amén. Mire, hermano, yo no sé, ¿verdad? Usted pudiera decir, bueno, ¿qué le pasó al pastor cuando fue a ese viaje, verdad? Pero es que, hermano, de verdad, hermano, no podemos jugar a Dios. Tenemos, hermano, que evidenciar lo que somos. Hemos estado hablando, hermano. Somos el pueblo, hermano, escogido por Dios en momentos de crisis, en momentos donde tenemos que unir nuestra fuerza para llevarle a este mundo una palabra de verdad, una palabra no adulterada, no una palabra pasándole la mano al pecado. No, hermano, tenemos que decirle al mundo que si no te arrepientes, te vas para el mismo infierno. Dios no es el que puso la condición, la ponemos nosotros mismos, porque Dios te da la oportunidad de tú escoger. O sea que no es culpa de Dios, o es culpa de Dios. ¿Verdad que no es culpa de Dios? Dios no tiene la culpa, hermano. Muchos pecan y viven en este mundo sin Dios y sin esperanza. No, porque Dios me hizo así. No, porque Dios me hizo esto. Porque Dios, no, hermano. Yo he testificado muchas veces aquí y le he hablado a jóvenes. Yo pude haber sido una cifra más en la cifra de los delincuentes y los drogadictos, y tal vez de los que ya hubieran muerto. Pero yo supe tener conciencia en mi corazón de arrepentimiento y de transformación. Y nunca utilicé nada de eso. Y yo sé que los que han participado de eso han tenido que llegar con un corazón destruido y llegar con mucha fuerza. Yo también tuve que hacerlo así porque mi problema estaba acá arriba, hermano, en mi mente. Por eso es que cuando yo leo la palabra, mis pensamientos no son como nuestros pensamientos. Yo empecé a buscar los pensamientos de Dios. Empecé a buscar cuáles eran los mejores pensamientos para mi mente. Cómo yo cambiar mi mente. Cómo yo cambiar mi corazón. Cómo yo cambiar un corazón amargado. Cómo yo cambiar un corazón herido. No me puedo quedar arrastrando todo ese pasado como algo que ya me siga arrastrando. No, hermano, las cosas viejas pasaron, todas son hechas fuera. Tengo una nueva vida, tengo una libertad en Cristo. Soy libre en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, aleluya, y será prosperada en aquello para que la envié, aleluya. Comentaba yo a unos jóvenes los momentos de mis primeros pasos en el Señor, aleluya, donde yo cogía esa palabra y la leía y la leía y la leía y la leía. No estaba buscando que yo supiera muchísimo de ella, pero yo miraba allí en esos evangelios, yo miraba allí a Cristo, yo miraba allí su desarrollo, yo miraba aquellos salmos, yo miraba cómo el hombre podía cantarle a Dios, yo miraba a través de los proverbios, la sabiduría, yo miraba a través de la historia de todo Génesis, mirar la creación del hombre y podía interpretar a través de la palabra cómo ella fue desarrollando mi vida, cómo yo pude verme como ser humano, cómo yo pude verme como un hijo de Dios, como yo pude ver que Dios transforma, cambia, aleluya, y hace una nueva criatura. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, hermano, tal como dice aquí, porque con alegría, hermano, trae la palabra de Dios a mi corazón. Puedo compungirme en momentos dados porque tengo vivencias que me agradaron grandemente. Y me acercan nuevamente a ver esos momentos donde yo estaba contemplando al Maestro y contemplo al Maestro porque no lo he dejado de contemplar, no he dejado de mirarlo, no he dejado de adorarlo, no he dejado de honrarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando yo leía eso, me remontaba las palabras que decían de nuestro hermano. ¿Cómo sería la entrada de nuestro hermano Gigi al reino de los cielos? ¿Cómo estarían allí los ángeles mirando ese varón de Dios? Bendito es el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo será nuestra participación en el momento que partamos de esta tierra? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Queremos ser recordados como aquellos que nunca pudieron salir de la amargura y del dolor? ¿O queremos ser recordados como aquellos que pudimos hablar con fe y esperanza? ¿Como aquellos que pudimos traer la atención para que la vida que Dios cambia sea una realidad? Para que nosotros la palabra que predicamos la ejercitamos, como dice la palabra, que podamos ir a través del mundo diciéndole al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Aún el Salmo 105 dice la palabra del Señor: alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted está buscando a Dios, cuando usted ha buscado a Dios, son momentos para usted traerlo a conciencia de aquel que no le ha buscado. Tiempos de buscar a Dios, tiempos de darlo a conocer, tiempos donde nosotros tenemos que saber el valor, la integridad de los seres que buscan a Dios. Tiempos de nosotros reconocer la presencia de Dios donde quiera que estemos, donde no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios. Nosotros como cristianos no podemos llegar a un lugar. Mire, hermano, algo que pasaba en mi trabajo. Gente que no conoce a Dios, y eso lo oí esta mañana del juez Colton, que es uno de los jueces que está en el Supremo, un creyente que va a la iglesia de Misrael Esquilín. Y él decía, como testimonio en esta mañana, que a las 10:30 de la mañana los jueces se reúnen todos los viernes. Es una reunión en secreto. Allí ellos apagan los celulares, allí ponen o los ponen a vibrar. Y ese día viernes a él se lo olvidó apagar su celular. Y dice este juez Colton que a las 10:30 de la mañana una pastora tía de él le envió un mensaje. Y en ese mensaje le decía que Gille había muerto. Dice que en medio de la reunión su corazón se entristeció, pero no lo dio a conocer a sus compañeros. Y allí cuando él estaba recibiendo esa noticia, sus ojos se aguaron, pero trató de que nadie se diera cuenta. Pero tan pronto transcurrió un poco más de la reunión, compañeros de él, de la judicatura, del Supremo, gente que no tiene la convicción que él tiene, que no profesan fe ninguna, empezaron a decirle: mira, ¿supiste la muerte de Gille? Gille murió. Y él dijo: yo lo sabía. Que aún en ese foro allá arriba, hermano, gente conoció del valor de este hombre, de la palabra, de la integridad. En medio de ese tribunal, hermano, nosotros tenemos que orar por este juez. Y hay unos, yo creo que hay unos más que tienen convicción y tienen fe en Dios. Y nosotros no estamos solos, hermano. No podemos sentirnos, hermano, como humillados o relegados. Cristo murió en la cruz. Cuando todo el mundo creía que había vencido, cuando aquel pueblo pidió: crucifíquenle, crucifíquenle. Aun cuando aquel gobernante no tuvo el valor de perdonar a aquel hombre porque no veía ninguna causa, dice que llegó el momento donde él no valoró su posición para liberar a Cristo. Pero qué tremendo cuando Cristo, en la cruz del Calvario, con sus brazos extendidos, ya ver aquel cuerpo prácticamente lacerado, lastimado, con la burla de todo un pueblo, con la burla aún de un soldado romano espetándole una lanza en el costado. Ante aquellos que le decían: si tú salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti? Aún con la burla de otros que estaban acompañándole en otras cruces. Pero había uno allí que dice: tú no te das cuenta de quién está aquí. Y se pudo acercar al maestro y decirle: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Si hay algo que engrandece esa, la parte de Cristo, hermano, es que Él vino para salvar. Él no vino para condenar. Él vino para salvarnos. Él vino, hermano, para que ese momento en la cruz del Calvario, cuando Él dijo al Padre: consumado es. Consumado es. Y expiró. Ganó la batalla. Cuando el enemigo parecía reírse: mira, matamos a Jesús. Mira, matamos al Mesías. La palabra de Dios me enseña que Él se levantó, que en ese tercer día aquella piedra no lo pudo sujetar, aquella tumba no lo pudo sujetar. Y es el momento que nosotros tenemos para proclamar que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Y podemos reafirmar que Él viene, y Él viene ya. Por eso en este día, hermano, la palabra que hemos traído en este día, hermano, tiempo de buscar a Dios y de darlo a conocer. El momento donde dice la palabra, oh Jehová, he oído tu palabra. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Usted y yo, hermano, estamos aquí no por casualidad. Usted y yo, hermano, estamos aquí en este tiempo que es tiempo de Dios. Estamos en el tiempo que Dios ha dispuesto. Y usted y yo, hermano, tenemos grandes responsabilidades. No podemos hacernos de la vista larga ante lo que acontece y lo que trata de prevalecer. Usted y yo tenemos palabras de verdad. Tenemos una palabra que instruye, tenemos una palabra que enseña, tenemos una palabra que guía. No se deje engañar, hermano. Vamos a afirmarnos cada día más. Este próximo domingo, hermano, haga, hermano, lo indecible por estar en este templo. Venga al ayuno, hermano. Venga y abracémonos aquí como un pueblo. Abracémonos, hermano, porque estamos en tiempo de lucha, estamos en tiempo, hermano, donde no podemos perderlo. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que darlo a conocer, tenemos que avivar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que obrar, hermano, para que el pueblo entienda que aquí hay un pueblo que no es enemigo de ellos, sino más bien el pueblo que le sirve de sal en la tierra, es el pueblo que tiene el faro, es el pueblo que tiene la luz, es el pueblo que tiene la verdad, y nosotros que tenemos la verdad, hermano, no podemos dejarla ocultada. Tenemos que decirle a este mundo que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo le levanta, que Cristo te liberta. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bendito eres mi Dios. El espacio, hermano, y la vida. Dios nos ha dado la oportunidad, hermano. Vamos a agarrarnos de Él. No vamos a maltratarnos como hijos. Vamos más bien a alentarnos. Vamos a levantarnos. Vamos a darnos la mano. Tal vez usted pueda ver una persona que necesita ayuda. Levántala. Levántala. No empiece a empujarla hacia abajo, hermano. Levántala, hermano. Dale la mano. No empiece, hermano, a contemplar cosas que no vienen al caso. Donde usted empieza a mirar cosas que no edifican, hermano. Empieza a mirar a su hermano con el amor que Dios quiere que usted lo vea. Dice la palabra del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amémonos, hermano. Tengamos esperanza uno con los otros. No descuidemos, hermano, el que somos los hijos de Dios. Que todos vamos a participar en el mismo lugar. Yo no creo que haya un cielo diferente para cada uno. Yo creo que hay un solo cielo. Yo quiero estar juntamente con ustedes, hermano. Yo quiero que la palabra de Dios en este día llegue a tu corazón. Que puedas llegar, hermano, y la puedas almacenar. Busca a Dios, hermano. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de darlo a conocer. Es tiempo, hermano, de doblegar nuestra voluntad a su presencia, hermano. No nos dejemos engañar por nada ni por nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Quiero tener una palabra de oración en esta hora, hermano. Alabado sea el Señor. Amén. Qué lindo, sí. Sí, sabe que yo había pensado eso mismo. Gloria a Dios. Voy a pedir, ¿verdad?, a Ministerio de Oración y Alabanza, que mientras oramos ellos vayan pasando por aquí. El cántico, hermanos, somos el pueblo de Dios, ¿verdad?, que lo cantamos ahorita. Vamos a